es el momento complicado para cada trabajador, donde tiene que canalizar en forma colectiva esa situación. Y entiendo que está bien que los trabajadores hagan su experiencia en forma rápida, que vean lo que está sucediendo, que entiendan que cuando le hablan a cada uno de nosotros de una tregua, de un pacto social, claro, primero destruyen nuestro salario, después dicen congelémoslo así, y de esa manera podemos llegar a recuperar la situación del país. No, señores, acá es al revés. Acá hay que ir en busca de una reapertura inmediata en todo el país de las paritarias, un aumento de emergencia para los compañeros trabajadores, los compañeros jubilados. Entendemos claramente que esto es lo que ve cualquier trabajador. Y las esperanzas, le digo a todos los trabajadores, la esperanza la ponemos en ustedes mismos, en todos los trabajadores. Ahí ponemos la esperanza de salir a la crisis, en una salida obrera, en una salida que tenga la perspectiva de las necesidades de los trabajadores y no de ningún tipo de especulación. Le decimos con claridad a todos los trabajadores, empecemos a organizarnos. Van a venir momentos complejos, pero también tenemos la experiencia encima. Tenemos la experiencia del argentinazo, de las luchas que hemos dado en cada uno de los momentos. Se escuchó por allí decir que si algo se desviaba, había que salir a la calle. Bueno, señores, se desvió toda la economía de los trabajadores. Hay que salir a la calle, hay que mostrar con claridad que los trabajadores nos vamos a unir. Si las centrales sindicales se unen para callarnos, los trabajadores nos uniremos para que salga la voz igual. Llamo a todos los trabajadores, a cada una de las organizaciones, a duplicar los esfuerzos, como sé que lo hacen las comisiones internas, los delegados, las seccionales de lucha en cada uno de sus lugares de trabajo, a unificar esa lucha en la expresión real de todo el movimiento obrero. Gracias, compañeros, y llamo a todos a los que participamos a unir nuestra fuerza con una sola orientación, el bienestar de la clase trabajadora, la lucha por el pueblo trabajador.